37. Foro Romano. 5. Área en torno a la regia. Vaya a la página 52 del folleto. Sitúese junto a la regia, señalada con el número 1 en el plano. Visto desde arriba, este monumento tiene forma poligonal, pero desde el nivel del suelo resulta difícil de identificar. Sus ruinas se levantan apenas un metro del suelo, formadas por un muro de sillería, y están situadas junto a los restos del templo circular de Vesta. Identifique ambos monumentos con precisión antes de comenzar la explicación. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. En esta zona se situaban algunos de los edificios más importantes de la primera Roma. Vamos a comenzar explicando la Regia, el complejo de las Vestales y la Domus Publica, tres monumentos estrechamente vinculados entre sí. La Regia fue uno de los primeros edificios construidos en el Foro. Sus orígenes se remontan al primer sucesor de Rómulo, el rey Numa Pompilio. Hombre sabio y piadoso, fue el fundador de la organización religiosa de la antigua Roma, con sus dioses, sus sacerdotes y su calendario litúrgico. Numa era sabino y vivía, por tanto, en la colina del Quirinal. En un momento dado, abandonó su poblado para instalarse en el Foro, en una construcción que se denominó la Regia. En aquellos tiempos, el rey era no solo un jefe político y militar, sino también el sacerdote principal, es decir, el responsable de las relaciones de la ciudad con los dioses. La Regia tenía, por tanto, carácter sagrado. En ella había un santuario de Marte, dios de la guerra, y otro de Ops, diosa de la abundancia. En ella se custodiaban también los documentos más valiosos de la ciudad, el archivo público, los anales de su historia y el calendario, así como algunos objetos de origen misterioso de los que dependía, según se pensaba, la salvación de la ciudad. Entre ellos, la lanza de Marte y los 12 escudos sagrados del rey Numa, llamados Ancilia, que los sacerdotes de Marte hacían sonar antes de las batallas en una trepidante danza guerrera. Durante el tiempo que duró la monarquía, la Regia fue, por tanto, el centro político y religioso de la ciudad. Cuando los romanos expulsaron al último monarca e instauraron la república, las funciones sagradas del rey, como mediador ante los dioses, pasaron al pontífice máximo, de quien dependían los colegios sacerdotales de los distintos dioses. El edificio de la Regia fue destinado a las funciones de este pontífice, pero nunca fue su residencia, que estaba situada muy cerca, como enseguida veremos. Este pequeño edificio tiene tanta importancia para el conocimiento de la primera Roma que en él se han centrado gran cantidad de estudios. Las pocas ruinas que vemos corresponden al siglo I a.C., pero lo más interesante está debajo de ellas. Los arqueólogos han podido identificar con precisión los distintos estratos de su historia, hasta alcanzar los restos de las primeras cabañas donde debió habitar el piadoso rey Numa. Junto a la Regia se encuentra el pequeño templo circular de Vesta, señalado con el número 2 en el plano. Vesta era para los romanos la diosa amable del hogar, la que tutelaba la vida familiar, evitando que se apagaran su fuego y su calor. Si el fuego del hogar representaba la vida de cada familia, la llama que ardía en este templo simbolizaba la vida común de la ciudad. En su origen remoto, no era otra cosa que el hogar doméstico de la casa del rey, donde sus hijas se encargaban, como en todas las familias, de mantener encendido el fuego. Debido a su especial importancia, este hogar pasó a simbolizar el fuego común de la ciudad, y las hijas del rey fueron sustituidas en su cuidado por un colegio de sacerdotisas llamadas Vestales. El templo fue entonces separado de la Regia. Las ruinas que ahora vemos son una reconstrucción realizada en 1930 con piezas originales del siglo III de nuestra era. En la imagen A del folleto puede ver una recreación de su aspecto original. Vesta era la única divinidad de Roma cuyo culto era atendido por sacerdotisas. Su principal cometido era mantener encendido el fuego, que si se apagaba podía acarrear una desgracia para toda la ciudad. Por ello, las vestales debían vivir en la lujosa residencia que tiene adosada, desde la cual se accedía al interior del templo. La tiene señalada en el plano con el número 3, y nos dirigiremos ahora hacia ella. Accione la tecla pause hasta que tenga a la vista el patio de las vestales. Las sacerdotisas de Vesta, 6 en total, se reclutaban entre las mejores familias romanas cuando contaban de 6 a 10 años de edad. No podían tener ningún defecto físico y debían permanecer vírgenes como la misma Vesta a la que servían durante los 30 años que duraba su sacerdocio. Luego podían casarse, pero a esa edad muchas quedaban solteras para siempre. Las habitaciones de las vestales daban a este gran patio porticado con estanques, del que puede ver una recreación en la imagen B del folleto. Este lugar suscita el más vivo recuerdo de aquellas mujeres. Las vírgenes vestales eran consideradas talismanes vivientes. De ellas dependía la suerte del imperio, como si toda la fuerza de la orgullosa Roma residiera en este pequeño reducto de pureza inmaculada. Gozaban por ello de enormes privilegios y eran objeto de una devoción sin límite. Todos debían inclinarse ante ellas, incluidos los más altos magistrados, y si en su camino se cruzaba un condenado a muerte, debía ser inmediatamente indultado. Esta ilimitada veneración se correspondía con el terrible rigor de sus castigos. Si una vestal dejaba que el fuego se extinguiera, era azotada por el pontífice máximo y el fuego se encendía de nuevo frotando trozos de leña. Pero si perdían su virginidad, eran condenadas a una muerte atroz. La culpable debía ser enterrada viva y su cómplice fustigado hasta la muerte. Solo este horrible castigo podría aplacar a la diosa y librar todavía a la ciudad de una gran desgracia. Los documentos han dejado constancia de 12 casos históricos de aplicación de esta pena. En el foro fue descubierto el esqueleto de una niña de unos 14 años con un feto de 3 meses que podría corresponder a uno de ellos. Si no ha podido entrar en el patio de las vestales, mire la fotografía de la imagen C del folleto. A lo largo del patio se han dispuesto algunas de las estatuas encontradas durante las excavaciones en este lugar. Las figuras están cubiertas por amplios ropajes, como era habitual en estas sacerdotisas. Representan a las últimas vestales máximas que desempeñaron su cargo en esta casa, antes de que el emperador Teodosio decretara el final de la religión pagana con la instauración oficial del cristianismo a finales del siglo IV. Uno de los pedestales que tiene borrado el nombre podría pertenecer a la estatua de la vestal Claudia, que decidió abandonar su sacerdocio para hacerse cristiana. Fíjese ahora en el punto señalado en el mapa con el número 4. Es la llamada Domus Publica, la residencia del pontífice máximo, responsable supremo de la religión oficial desde la abolición de la monarquía. Estaba adosada a la casa de las vestales, aunque era independiente de ella, y quedaba también junto a la regia, donde este pontífice ejercía sus funciones sacerdotales. No es necesario que vaya ahora hasta allí. Encamínese, en cambio, al punto número 5 del plano, junto al templo de Antonino y Faustina. Accione la tecla pause hasta que llegue allí. En este lugar surge nuevamente el vivo recuerdo de Julio César, que fue pontífice máximo de la religión romana durante 18 años y vivió en la Domus Publica hasta el mismo día de su muerte. Si mira hacia el tabularium, en la dirección que indica la flecha, puede reconstruir el último recorrido que hizo en esta vida, en los idus de marzo del año 44, mientras iba al encuentro de la muerte. Desoyendo las numerosas advertencias que le aconsejaban no acudir ese día al Senado, Julio César salió de la Domus Publica, entre las lágrimas implorantes de su mujer Calpurnia. Montado en una litera, enfiló la Vía Sacra. Pasó junto a la nueva curia iniciada por él, que estaba todavía en obras. Subió las escaleras del Capitolio y descendió después hacia la curia de Pompeyo en el campo de Marte, donde ese día se reunía el Senado. Nada más entrar fue atravesado por 23 puñaladas. Según los testigos, dejó de proteger su cuerpo en cuanto vio a su amado Brutus entre los conjurados. Con el número 6 tiene señalado en el plano el templo de Antonino y Faustina, dedicado al emperador Antonino Pío y su mujer. Su largo reinado, a mediados del siglo II después de Cristo, constituye uno de los momentos más felices de la historia de Roma. El imperio se había convertido en un remanso de vida próspera, y Antonino Pío era el gobernante perfecto, buen administrador, bondadoso, preocupado tan solo por el bienestar de su pueblo. El ideal parecía conseguido, comenta un historiador. El mundo estaba gobernado por un padre. Al morir su mujer, la emperatriz Faustina, y a pesar de su conocida conducta licenciosa, promovió su divinización y le consagró este hermoso templo en el Foro. La muerte del propio Antonino, ocurrida 21 años más tarde, fue hondamente llorada por todo el mundo y su deificación se decidió por aclamación popular, de modo que el templo quedó consagrado a los divinos Antonino y Faustina. El relieve de la imagen D muestra la apoteosis o divinización de la pareja imperial. El buen estado en que nos ha llegado este templo se debe a que en el siglo VII fue convertido en la iglesia de San Lorenzo in Miranda. Con motivo de la visita del emperador Carlos V a Roma en 1536, las columnas fueron liberadas de una capilla de esta iglesia que ocupaba enteramente el pronaos. La iglesia se reconstruyó más tarde en un estilo barroco que ahora desentona tras las columnas clásicas. Su puerta de entrada queda hoy demasiado elevada y nos da idea del nivel que alcanzaba entonces la tierra que cubría el foro. Llaman la atención también unos profundos surcos en la parte alta de estas columnas monolíticas. Obedecen seguramente a la implantación de alguna estructura como pórtico de la iglesia, y en ningún caso son huella de las cuerdas con que intentaron derribarlas, como erróneamente se dice con frecuencia. Desplácese ahora unos metros a la derecha para ver el costado del templo. Los muros originales de la cela, así como el podium, construidos con sillares de tufo peperino, permanecen todavía intactos, aunque desposeídos de su revestimiento de mármol, y dejan al descubierto los agujeros que servían para ajustar esas placas. En la parte superior se conserva asombrosamente íntegro el friso que adornaba el templo, con delicados relieves de grifos, candelabros y volutas. Junto al templo de Antonino y Faustina, en el suelo, hay una zona de parterres con formas y tamaños diversos. Aquí se descubrió a comienzos del siglo XX una antigua necrópolis de la época en que las aldeas de las colinas eran independientes entre sí antes de la construcción del foro. En la imagen E del folleto puede ver una fotografía tomada durante los trabajos de excavación. Las formas de los parterres de hierba reproducen ahora la planta de estas tumbas que fueron nuevamente cubiertas de tierra. Esta necrópolis dejó de utilizarse justo cuando nació el foro, y su mayor interés para los estudiosos radica precisamente en ello, porque señala con bastante exactitud el momento de fundación de la ciudad. Terminamos esta área del foro explicando el templo de Rómulo, situado un poco más arriba y señalado en el plano con el cuadradillo final del recorrido. No se trata del Rómulo fundador de la ciudad, sino de un hijo del emperador Magencio, muerto a edad infantil en el siglo IV de nuestra era. También en este caso, el templo nos ha llegado casi intacto gracias a que en el siglo VII se convirtió en el vestíbulo de entrada a la iglesia de San Cosme y San Damián que tiene detrás. El monumento presenta una curiosa disposición, con fachada cóncava y planta compuesta de un espacio circular central y dos alas alargadas a los costados. La entrada a estas estancias laterales estaba flanqueada por dos altas columnas, como vemos a la derecha. El elemento más interesante del templo es, sin duda, el portón de bronce de la entrada, enmarcado entre dos columnas de pórfido y un rico entablamento de mármol. Es uno de los escasos ejemplares de la antigua Roma que han llegado hasta nosotros, y su estado de conservación es tan excelente que después de 18 siglos se dice que todavía está en buen uso la cerradura. Nos queda para terminar el foro la explicación de la última área. En ella veremos algunos de los edificios más impresionantes de la época tardoimperial.